Sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla Raúl García. Ya sabéis que esto es Mr. Virus, un programa donde el espacio, bueno, se expande y se contrae también en ese tiempo que tenemos y al ritmo que nos gusta, que es el de las buenas vibraciones y el de la buena sintonía con la actualidad, sobre todo de la música. Ahora que digo lo de que se expande y que se extiende, pues me he acordado del universo. Y me he acordado de, bueno, todos hemos estado muy pendientes de esa misión del Artemis 2 y de esa vueltecita que se han dado unos privilegiados a bueno, pues observar cosas que para nosotros a una distancia sería bastante, bastante complicado, ¿no? Y por eso hoy vamos a empezar con Planeta Azul Políticos, que es uno de los temas que grabó en su momento Carlos Pina. Pina Panzer, ya sabéis que estará actuando además en estas próximas fechas dentro de un festival que se llama Keep It True, que se hace en Alemania, que hay un montón de bandas clásicas e interesantes que ver. También están allí Muro este año, y que será, ellos actúan el 24 de abril en ese Keep It True. Bueno, ¿y por qué digo esto? Pues porque los astronautas, porque hilo un poco todo lo que estoy contando, de cuando volvieron, pues una de ellas, ella, comentó que veía desde arriba a la Tierra como un bote salvavidas, ¿no? Cuando estaban en el otro lado, ¿no? Más cerca de la Luna, vamos a decir, o mirando hacia allá. Y decía yo, joder, que se esté contando esto cuando realmente la misión, sobre todo por parte de que los manda allí, es algo en buena medida político, ¿no? Joder, ver el planeta azul desde esa parte de la Luna, o cerca de la Luna, pues tiene que ser una maravilla, ¿no? Pero también entender esa contradicción de los políticos que están destrozando el mundo en primera persona, y que nos quieran vender que hay que irse más allá para intentar salvar a la humanidad en el espacio exterior, pues a mí todo eso me chirría muchísimo. Yeah. se agrietó en silencio. Las ciudades arden bajo luces de neón enfermas, y el ruido de las máquinas devoró la voz de los hombres. Donde hubo guitarras, ahora solo quedan algoritmos. Donde hubo almas, hoy repiten coros enjaulados en autotune. La música murió en manos de los que nunca supieron vivirla. Enterraron el rock and roll bajo las montañas de plástico brillante y beats clonados. Pero algunos no olvidamos. Somos la grieta que no pudieron sellar. Somos la chispa que arde en el desierto de acero. Y mientras todo se derrumba, mientras el ruido dicta obediencia, nosotros resistimos. Porque el rock and roll no se vende, no se rinde y no se calla. Esto no es un adiós. Esto es la última batalla. Lo llamaban rock and roll. Lo llamaban rock and roll. Rock and roll. Es el último trabajo de Mar de Fondo, lo llamaban rock and roll, que incluyen canciones tan enganchonas como esta que estás ahora mismo escuchando, Los perros no duermen. No cierro los ojos desde que se fue. Dejé la almohada llena de cuchillos. Hay noches tan largas como y un tren que nunca para mis bolsillos. Mi perro no ladra, solo gruñe al sol. Vigila la puerta aunque nadie llama. Las calles lo hicieron peor que yo. Sin tregua, sin sueños, sin Dios. El barrio ya no alumbra. Llamaban Rock and Roll, que es una producción hecha por Manuel Ramil en Tercera Planta, con siempre un sello muy, muy, muy personal que ha sabido transmitir al contenido de esto, que así de primeras, contándotelo sin escucharlo, en la nueva dirección que ha tomado el grupo Mar de Fondo, la banda gallega, que ya sabéis que encabeza Jesús Suárez, y que estuvo en el programa de Gabinete Mister Virus, este último gabinete que hicimos el pasado 8 de abril, ya sabéis que son los miércoles, pues la dirección es absoluta, y también el ensamble hacia un nuevo camino total. Si tuviste ocasión de ver en directo a Mar de Fondo, pues seguramente que lo que veas próximamente sea algo con mucha calidad, con mucho corazón, pero completamente distinto, porque los músicos que la acompañan también son otros y han abandonado esa parte más progresiva que tenían para hacer el sonido que has escuchado ahora mismo en canciones como esta. Estuvo en el programa también acompañándolo a Jesús Hugo Porteiro, que es el batería de la banda, y nos contó, nos descubrió también pues algunas de las historias que nos gusta saber fuera del ámbito de lo que cuenta uno mismo, porque a Jesús lo hemos entrevistado ya bastantes veces, y Hugo nos aportó pues ese paralelismo con las cosas, esa frescura a la hora de saber más de ellos. Y estuvo Carlos Pina, también fue un programa especial en el que tuvimos a Fernando Madina contándonos sobre su actualidad y las cosas que han pasado, lo que vendrá también, y es un programa que ya sabéis que yo siempre os recomendaré, porque se cuentan cosas en primera persona a través de los propios protagonistas. El próximo miércoles, este que viene ahora, no vamos a tener gabinete porque estamos fuera. Nos pilla fuera de Madrid, pero bueno, volveremos para la semana que viene para hacer el programa, y también tendremos a grandes invitados que os contarán, que os ilustrarán con sus cosas, con sus historias y con sus conversaciones. Pero esta semana, los que estéis en España, los que estéis sobre todo en Madrid y alrededores, que sepáis que tenéis el sábado un concierto muy interesante y que va a ser un acontecimiento para una sola noche, que es lo que van a hacer Sobredosis en la sala del Movistar Arena, acompañados por un montón de amigos. Algunos de ellos estuvieron, bueno, prácticamente se puede decir que al completo en la formación base, pero luego habrá más colaboradores que participarán de ese directo. Pero bueno, lo que os decía es que estuvieron en este previo del concierto que se celebró en la sala Techola el pasado viernes. Estuvo Javier Alcón, Buen Alcón, estuvo Johan Seca, que son las dos últimas incorporaciones que se han añadido a la ristra de cantantes que estarán sobre el escenario. También estará Juan Huerta, que es quien frecuenta y quien regenta el Techola, en los bajos de Oporto. Estará subido en el escenario acompañando a Luis García, acompañando a José de Benito Pajarito, Juanjo Melero y Samuel Leirado, que es la banda base. Estos cuatro últimos he mencionado, más todos los que pues engloban este mágico concierto de Sobredosis rescatando clásicos. Ahí estarán Manolo Arias, Julio Castejón y Nico del Hierro también. Muy bonito el yo creo que es bueno, encuentro previo para estar con los seguidores y para estar con bueno, yo creo que intimando y adelantando un poco lo que ocurrirá con canciones como esta sonando encima del escenario. We'll be right back. 17 de abril es la fecha marcada para ese concierto que ya llega mientras se siguen desarrollando y encajando todo lo que unos músicos tan veteranos pueden coordinar para darle vida a las canciones que yo creo que estaréis todos encantados los que formasteis parte de aquella historia de Sobredosis y de poder volver a escucharlas en directo y seguramente que revivirlas con un sonido muy actualizado y bueno, seguramente contundente, porque temas como este que has escuchado, Chico, y además con esa temática que tenía puestos en el presente donde estamos, seguramente que hará que se le pasen a muchos situaciones por la cabeza y pensamientos, pegando un giro, un transporte de décadas. Bueno, pues que lo disfrutéis los que estéis allí. Las entradas se siguen vendiendo de forma física en el Techola, en el Mono de Vallecas también, y en la escuela de Rock Rhythm and Roll que regenta Juanjo Melero. Seguimos con más historias, hablando de Saratoga, o por lo menos de Nico del Hierro, que estará formando parte de ese concierto de Sobredosis de Solo una Noche. Ya sabéis que Saratoga en nada también tienen nuevo trabajo en la calle y será un trabajo muy especial. Estamos deseando escucharlo porque es la incorporación de Charlie Parra la que posiblemente ya a nivel compositivo también marque en algunas canciones como esta un, no sé si un giro o por lo menos un camino a seguir dentro de esa integración que tiene dentro de la banda después de que Jero ya no esté tocando la guitarra. Esto se llama A Toda Velocidad, es uno de los temas que está incluido dentro del disco en estado puro y que, como digo, Charlie Parra ya los había acompañado a Saratoga en diferentes giras por Latinoamérica, pues ahora él precisamente hizo esta propuesta compositiva para, bueno, darle un toque de identidad a su persona dentro de los actuales Saratoga. Que tus Saratoga, que además tiene conciertos a la vista, bueno, sobre todo el arranque de esta nueva gira y también de esta nueva formación, para poder ver aquí ya en España. Ya sabéis que tuvimos un concierto de despedida en Las Ventas, de despedida de Jero Ramiro, que también suponía los últimos compases de la anterior gira, y aquí ya pues es la de nuevo trabajo, y las primeras fechas, como digo, serán el 25 de abril en la sala Garaje Beat Club de Murcia, y en Madrid, concretamente en Valdemoro, estarán el 9 de mayo en The New El Restón, haciendo canciones como esta llamada A Toda Velocidad. Y hay otra banda que a mí me gusta muchísimo, que son cántabros, que se llaman Azgar, que en estos días ya en breve van a publicar su nuevo trabajo llamado Máscaras y Demonios, y lo que de momento estamos oyendo es muy potente. Esto se llama Barcos de Papel y supone un paso más firme para esa línea que le gusta mantener, con todas esas melodías y armonías, los propios Azgar. Pasado que vivís sin razonar. La música de Adgar con esa formación de Javier Ochoa Antesana en la guitarra, también con las partes corales, Tomás Álvarez Tuco en la guitarra, Diego Sainz en el bajo, Sefi, y Javier Murga junto con Dani G, batería y voz respectivamente, haciendo una piña total y consiguiendo, seguro que pensáis como yo, que los pelos se pongan a flor de como escarpias, ¿no? Que la piel se ponga a flor de piel, porque esas melodías, esas letras, esa manera de contextuar la música y la letra, yo creo que siempre es algo buscado, algo que se tiene que llevar hasta el máximo de la sensibilidad para que uno lo interiorice y le haga un tilín importante dentro. Por lo menos a mí es lo que me pasa. Yo creo que ellos también estarán de acuerdo. Ya tendremos ocasión de hablar en algún momento para que nos razonen cómo han trabajado este álbum y qué es lo que han querido buscar, qué sensaciones han querido encontrar en el público que lo escuche. Bueno, y nos vamos a ir ahora a otra tendencia sonora. Ya sabéis que en Mr. Blue nos gusta pegar como si fuéramos un barco navegando por la mar que de alguna forma no se mantiene en calma, pues vamos también cambiando los conceptos sonoros, dándolos nuevas experiencias musicales para que también siempre disfrutéis con los distintos puntos de vista artísticos. Es el caso de A.A. Williams o E.E. Williams, que es una cantante. Ya te presentamos previamente a esos conciertos que vino a hacer a España en febrero. Ella, pues, es una vocalista de esas que innova llevando la música heavy de la mano de influencias más folk, con esos toques épicos, con texturas que son poco tradicionales, ¿no?, y que te llevan hacia otras corrientes sonoras, ¿no? Ella ha estado actuando en festivales como Roadburn. Luego te contaré un poco de Roadburn, porque será uno de los festivales que nos hará abrir la temporada y que además que tiene lugar este fin de semana en Tilburg, en Holanda. Y ella pues se desenvuelve muy bien ese tipo de ambientes, como te digo, pero también actuando con bandas de un gran calado, muy potente, de esos que llamamos de metal experimental. Y su nuevo trabajo será publicado el 5 de junio bajo el nombre de Solstice, y lo publicará a través de Reckoning Phoenix Music. Antes ya había publicado dos álbumes, Forever Blue en 2020 y As the Moon Rex en 2022, y esto digamos que es el punto tendente evolutivo que sigue manteniéndola a ella pues en un pedestal, yo diría que oscuro. You've always seen that I needed something to take the edge off a mellow poison you slide under my skin. with you I'm born again, with you I am born again, with you. Heaven or hell, and I'll meet you. I'll see where it goes from the borders. El tema que acabas de escuchar se llama Blackbeard, pertenece a esa banda finlandesa llamada Hoka, con H, con dos Ks intercaladas. Bueno, en realidad Hoka es el apellido de Joel Hoka, quien fuera cantante y líder de esa banda llamada Blind Channel, y que aquí pues está en un nuevo proyecto finlandés con Pauli Rantasalmi, quien fuera guitarrista de Rasmus, y el batería Jimmy Aslak. La verdad que suena interesante, suena con esa proyección que te hace recordar la intensidad emocional del rock finés de principios del año 2000, mezclado con cosas más actuales, más épicas, que saben también muy bien transmitir. Y de Hoka vamos a Lost in Hollywood, a lo que sería el nuevo trabajo que han titulado o autotitulado, porque se llama este álbum como la propia banda, y que viene de alguna manera a hacerte, por lo menos a mí me sugiere cuando los escucho, pues como si por la cabeza me pasaran imágenes que me pueden recordar al sonido vintage, chocando de una forma muy contundente con el glamour más moderno de los tiempos presentes que vivimos. No suena nada mal, es una banda alemana con ese toque melancólico también, que fusiona distintas corrientes, el rock, el metalcore, y que lleva poco tiempo funcionando, son 2 años de proyección. sobre todo por la zona donde se está. Es que por Europa, por la zona de Alemania y alrededores, hay un mercado muy interesante de festivales que mueve muchas de estas bandas con todas esas intensidades, ¿no? De contrastes, de cosas pregrabadas también, pero que hoy en día la tecnología hace que todo suene de una manera muy, muy contundente, ¿no? Y en directo además se lo reproduce muy bien, que es lo que me gusta de estas bandas, porque no son productos de estudio que luego no son capaces de reprobar en los propios directos. Bueno, son los In Hollywood. Lo que estabas escuchando es el comienzo de este disco, I Should Have Known Better. Y ahora oímos a un grupo que ha sido pionero en muchísimas para muchísimas bandas, con su rock espacial, con su rock experimental progresivo. Ellos son los ingleses Audrey Tentacles, que estuvieron actuando el mes de marzo por España. Hicieron dos fechas, aquí tuvimos ocasión de verlos en la sala Chango en Madrid, y disfrutaban mucho con toda esa paranoia visual que llevan detrás de ellos mientras lanzan cosas desde los distintos prototipos y equipos de sintetizadores, mientras tocan también con sus instrumentos reales y clásicos, guitarra, bajo, batería. La verdad es que estuvo realmente entretenido. Audrey Tentacles, esto se llama Deep Blue Shade. rock instrumental de Offerill, Tentacles, no deja a nadie cruzado de brazos, te provoca sin duda el contenido de cada una de las piezas que van haciendo, porque te meten dentro de su lisergia, y la verdad que es muy interesante estar viendo a bandas que tienen una trayectoria de más de 40 años. Ya lo conté en diversas ocasiones, cada vez que tuve la posibilidad de ponerlos con alguno de los lanzamientos de sus discos, que ellos se conocieron en el festival Stonehenge Free Festival bueno, que se hacía antes, afortunadamente ya no se hacen allí en ese terreno sagrado, y sobre todo pues que hay que proteger, no hay que poner en valor las zonas arqueológicas, ¿no? Pero bueno, ellos gracias a luego después ir a distintos festivales, vender casetes por las raids, donde participaban con su música, que fusionaba esto que tú oyes, pero muchas más cosas, ¿no? Como vienen de aquella época de principios de los 80, pues siempre había como un hipismo en todos estos festivales que permitían ese, bueno, dar visibilidad al underground musical que se escapaba fuera de lo común, ¿no? Y lo que han tenido muchos de los festivales donde ellos han participado, mezclándose las tendencias electrónicas, ¿no?, con el rock y con otras fusiones, ¿no?, ha sido siempre capacitar a la gente que ha confiado en que la música iba mucho más allá de lo que uno puede ir a ver, ¿no? Y marcharse a una hora a ver a un grupo, ya sabéis, y luego pues pirarse. Las raves, o abrir para las primeras formaciones, ¿no?, que están programadas en un festival, las raves que son posteriores a los festivales, pues siempre hacen que te encuentres en un delimitándote en un limbo que es muy interesante, ¿no? Quienes hemos conocido aquí festivales como Festimad, por ejemplo, sin irnos más lejos, ¿no?, sabemos, en Madrid, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? O mismamente cualquiera de los festivales que luego han programado cosas en el exterior, ¿no? En el exterior, donde están las zonas de acampada, fuera de lo que es el programa habitual, pero con un paralelismo que siempre hace que la gente se mantenga viva y continúa a lo que vaya a venir a las siguientes jornadas de música, de festival. Bueno, pues eso es lo que siempre ha sido Offerill, Tentacles, y en esta ocasión tuvimos ocasión de verlos en sala, con su espectáculo más coordinado, más orientado hacia un público que yo me fijaba también, no solamente en los músicos, sino en el público que estaba viéndolos, y estaban todos como bastante, como yo, bastante alucinado, porque tampoco es muy corriente verlos en directo, todo se ha dicho. Vamos a escuchar a Smash Into Peace, que es esa banda sueca que hace no mucho estuvimos escuchando en Mr. Virus, pero con ese tema, esa colaboración que hacía con Within Temptation, y en esta ocasión pues es un tema propio, Hollow es como se llama, y aunque aquella canción de Within Temptation, os decía, normalmente tiene que haber un equilibrio entre las bandas, ¿no?, cuando hacen un tema entre distintos artistas, ¿no?, y a mí me parece que se lo llevan más al terreno de Smash Into Peace, pero bueno, aquí son ellos propiamente dicho. I was lost, you found me, somewhere in the ocean grave. Left a noise behind me, 'cause you bring out the best in me. Eternity band, there's a sunrise somewhere in your cold eyes. a sunrise somewhere in your cold eyes. I can hold you when your heart is alone. Que suena todo bonito y potente, pero no menos lo que has escuchado hasta ahora suena tan bonito y potente y relevante como lo que vas a oír ahora, que es una pedazo de composición. No sé si decirte que esperada o no por parte de Tarja Turunen. Yo creo que sí, porque ella siempre es una artista muy valiosa, que en el tono, en la tendencia, en el camino, en el recorrido musical que se enfoque, él lo hace bien, pero siempre después de su pasado, yo creo que se le pide a un músico que saque lo más poderoso, lo más heavy, lo más metalero que tenga su corazón para alcanzar esas cotas que en algún momento ella nos eclipsó, ¿no? Y es lo que ha pasado con esto llamado At Sea, que es el single de adelanto de lo que supondrá su nuevo trabajo titulado Frisson Noir. No se publicará hasta el 12 de junio de este año a través de Year Music, pero que ya avanza el sonido hacia donde lo quiere llevar, seguramente siendo el álbum más pesado, ¿no? El álbum más duro del recorrido que ella va haciendo en solitario, sin perder los paisajes de piano íntimo, las orquestaciones y también pues la musicalidad que te lleva a lo contemporáneo, ¿no? Pero atención con lo que va a sonar, porque te va a dejar realmente impregnado de que quieres más. Me hold, I am at sea. I belong. Signs arise and slow decay. Every dream can be reclaimed to live again. Thank you. Es la música de Disneyder con ese sonido característico que siempre lleva el timbre del que fuera cantante de Azet, con este proyecto paralelo a todo lo que va haciendo en solitario con The Olgan, Disneyder and The Olgan, donde hay bandas, donde hay miembros que de su antigua trayectoria con el que compartió en Azet, como Stephen Kaufman. La verdad es que siempre es una caja de sorpresas disfrutar de Udo Disneyder en sus directos, con sus temas, con sus historias actuales, como este Butter the Power, o con sus clásicos, con los clásicos de Azet de toda la vida, que son con los que vendrá en esa gira del 40 aniversario de Bass to the Walls, en su próxima visita a la Jineta Rock de 2026, donde están confirmados ya artistas como, bueno, de aquí de España, como Zenobia, Injector. También está Roy Khan en el aspecto internacional, y ya sabéis que es un festival que visitamos el pasado año y que disfrutamos muchísimos con todo lo que suponía un alto interés por parte de la gente y una alta demanda, ¿no?, por acercarse al festival y coparlo en su última edición de 2025. Vamos a ver esta del 2026 que depara. Ya tendremos ocasión también de dar cuenta de todo lo que suponga ese festival, esa última edición, más adelante. Todavía quedan muchos festivales que visitar antes. Esto será el 26 de septiembre, allí en La Jineta. Vamos a escuchar a Raunchy, que es una banda que a mí siempre me sorprendió. Es una banda que lleva, pues, desde mediados de los años 90, más o menos, son daneses, y siempre me sorprendió mucho esa... Fueron de las bandas, vamos a decir, que empezaron a, no sé si pioneras, pero sí a dar visibilidad a esa mezcla de fusiones de metalcore con match rock, con mucha contundencia en los directos, y a dejar entrever lo que luego ha supuesto una oleada de grupos que ha sabido utilizar las tecnologías para dar visibilidad a una rama que no terminaba de abrirse aquí en España dentro de lo que es el rock o del metal, podemos decirlo. Ya sabéis que todo parte para mí desde el rock, y luego pues existen todas esas ramificaciones. Esto lleva por nombre Designed Despair, bueno, y es el adelanto de lo que supondrá nuevo trabajo para esta banda, que lo editan además en tres días, ¿no? Bueno, pues disfrutemos de Raunchy, porque es una banda muy a tener en cuenta. We'll be right back. Raunchy. Está incluido el tema dentro de su disco Prisoner, Prisionero, que de alguna manera también supone una reflexión sobre algunos conceptos de lo que vivimos todos en esta sociedad. Algunos de una manera, yo creo que a lo largo de nuestra existencia vamos pasando por distintos ciclos en los que todos vivimos situaciones que a lo mejor esperamos que no nos van a ocurrir, pero y que les pasan a otros, pero que al final todo esto es como un campo de pruebas, ¿no? Que hay que ir superando hasta llegar hasta nuestra meta final, que es la muerte. Pero ¿por qué digo esto? Porque muchos músicos componen inspirados en lo que pasa en su entorno o en su interior, ¿no? Y este tema pues quiere reflejar de alguna forma la realidad de un sistema que crea caminos hacia ninguna parte, ¿no? Donde la única vía de escape es a través de estrechas grietas de unos cimientos que están rotos, que parece que no tienen solución. Hay algunos que se pueden sentir identificados por esto, porque les va mal o no les va muy bien, y hay otros que pueden pensar que no va con ellos porque están en un momento de absoluta tranquilidad, vamos a decir, ¿no? O de euforia y no terminan de ver estas cosas. Pero al final, en nuestra larga vida, que esperemos que sea, así sea, nosotros pensamos que es una larga vida, en realidad no nos enteramos, porque cuando ya deja de estar, no sabemos si ha sido muy larga o corta, simplemente fue. Pues estas cosas hay que a veces saber transmitirlas por parte de los músicos, para que con nuestra reflexión aprendamos o intentemos mejorar la sociedad donde nos encontramos. Bueno, Raunchy, que yo lo recuerdo además como esa banda que estuvo, pues posiblemente sería la primera vez que tuve ocasión de verlos, por lo menos aquí en España. Yo creo que fue en el año 2010, con aquel tour que venían haciendo con un montón de bandas de un estilo que ha sido muy cambiante musicalmente, pero con bastantes connotaciones, ¿no? Con el metal, ¿no? Con el metal, que según los discos se han ido evolucionando. Era la gira de Thrix Signal, eran creo que los cabezas de cartel, y venían Raunchy, venían Sibrit, venía otra banda, venía Man, M-A-N, que era una banda muy curiosa que conocí. Además, os voy a contar la anécdota, gracias a quien fuera guitarrista de Sociedad Alcohólica, Javier García. Él se fue a vivir a Hamburgo y se puso a trabajar cuando dejó S.A. y se puso a trabajar en un sello discográfico, y llevaba desde allí pues la distribución, la promoción de aquel sello, y una de las bandas eran M.A.N., MAM. Y me acuerdo que me lo envió y me pareció una banda muy muy interesante, muy desconocida, pero muy interesante. Y esto fue en la sala El Grito de Fuenlabrada, recuerdo, hacia finales del año 2010. Bueno, en cualquier caso, Raunchy, que siguen ahí con su estilo evolutivo y con un metal muy moderno que han sabido mantener después de tantos años. Vamos a escuchar ahora a Ice Ojos, que es otro grupo de Dinamarca, son de Copenhague, y será una de las bandas que estarán actuando en la inminente ya edición del festival Rockburg, que tiene lugar en Tilburg, en Holanda, este miércoles 15 de abril. Bueno, el festival empieza el 16, es de jueves a domingo. Nosotros nos trasladamos ya mismo el miércoles, el 15, porque hay una fiesta de presentación fuera de lo que sería, bueno, es una fiesta de presentación, pertenece al festival, pero digamos que es para los primeros, dar la bienvenida a los primeros roadbanners que se acerquen allí a calentar en motores. Y hay un montón de grupos interesantes, ya lo digo, dentro de este programa que anualmente hacen, convierten Tilburg en uno de los, en la capital del metal experimental, y además con unos condimentos, con unas actuaciones, con unos programas, con unos encargos también a artistas que no se les hacen en otros, en otro tipo de festivales. Son actuaciones muy, muy especiales, repiten shows en los distintos días, con distintos discos, distintas, distintos setlists, o colaborando con músicos que se van cambiando, o proyectos paralelos. La verdad es que es una locura de festival y por eso nos gusta ir cada año. Esto se llama Underperformer y son Ice. Suenan contundentes, ¿eh? Bueno, pues así son también ellos en directo. Y es una de las bandas quizás poco conocidas, que aquí siempre nos gusta tratar ese tipo de bandas. Siempre, siempre lo hemos hecho, tendencias, porque lo que todavía no llega es el camino que se va recorriendo para que tenga pues una repercusión, o por lo menos una nueva vía de conocimiento. Y la mayoría del programa del Festival de Rotburg, que se planifica en distintas salas en la zona de principalmente de la avenida del 013, donde está situado el Popodium. Ahí justo tienen dos escenarios, el Main Stage y en la sala contigua el Next Stage, pero luego hay otros lugares que están en la periferia, donde se van tornando en los distintos escenarios, en muchas ocasiones coincidentes, claro, se solapan otras de las muchas historias que suceden. Hay otro club un poco más alejado, que es el Paradox, un club de jazz, donde hay tendencias muy experimentales en torno al jazz con el metal y la electrónica, y es también muy interesante. Está el Little Devil, que también han incorporado en los últimos años, haciendo algunas pequeñas actuaciones sorpresa durante la celebración del festival, que es un club pequeñito, el disco bar de rock de Tilburgo, al que luego todo el mundo acude cuando termina el festival, y allí también programan en su pequeño escenario alguna cosita. Y todo esto pues forma parte de un gran de un epicentro, ¿no?, que es Rotburg, pero que tiene una tradición de hacerle distraer y hacerle pensar mucho a dónde tiene que ir al usuario del festival. O sea, es un festival que cambia más sobre la marcha, porque si tienes la aplicación van inyectando en el programa actuaciones sorpresas que te anuncian una o dos horas antes y de repente suceden allí, actuaciones que se gestan sobre la marcha y hace que a lo mejor si estabas planificando ver un artista en un momento determinado en un escenario, digas que te vas al otro, ¿no? Y todo esto es como muy divertido, es un festival muy, muy, muy vivo y que no sabes cómo va a ir cambiando. Bueno, pues a la vuelta os contaremos como solemos hacer en el programa y por eso estamos haciendo hoy este programa en especial, en un día especial, ¿no? Para dejaros algo, bueno, pues de actualidad también durante la semana, ya que no tendremos gabinete y este fin de semana que viene tampoco habrá programa. Escuchamos ahora esta banda que es una nueva formación de metal rat hardcore y que habla de las teorías conspiranoias y las actuales tonterías varias que estamos atendiendo y consumiendo en esta sociedad. El adelanto de su primer álbum se llama No puede malir sal. Bueno, no es que lo haya leído mal, es que es así como ellos lo quieren expresar. Ya podéis imaginar por dónde va la cosa. Y este tema se llama Meteorito ya. Oh, eso no son nubes, nos están fumigando, nos están rociando algo. De hecho, muchas personas creen que tienen caspa, pero yo pienso que es lo que nos tiran desde el cielo. Stephen Hawking de buracos negros y cosas de este tipo, pues sabe moito. Pero de aliens no tengo ni puta idea. ¿De qué pueden ser hostis? Bueno, a ver, a sondanal o principio doy, pero una vez que repita y tal, no hay problema ningún, no hay problema ningún. Firme en el domo, tenía de copiloto al maldito de los gnomos. No me fío de ese tío ni por asomo. Pone micro en los bocatas entre el lobo y lomo. No es casualidad que estemos hoy aquí. La culpa fue de un mono que folló con un reptil. Nos fumigan, digan lo que digan, eso es así. Nos ponen las vacunas con un microchip. Años y años de evolución, no ha servido de nada. Pues el mundo se va a la mierda. tablero. Y se caga en el tablero. Y se caga en el tablero. Y se caga en el tablero. Bueno, ellos tienen un humor mordaz, tienen ese toque de guasa, de hacerte ver las cosas con un toque bastante irónico. Han contado, se llaman Mugre, son granadinos, han contado ya entre sus colaboraciones con, bueno, todo un clásico como Aitor de Hora Zulu, el cantante de Hora Zulu. En el disco también colabora gente como Podri de Ratzinger, que hace poquito estuvo en uno de los gabinetes, Imaele de la Torre de Fausto Taranto, gente de Scorzo. Bueno, la verdad que es un grupo muy interesante a seguir, que recuerda a cosas de Death Con 2, de Narco, de Canon, y que supone, bueno, no sé si decir un toque de aire fresco, porque realmente es una banda con historia, vamos a decir, reciente. Tenían dos EPs editados previos, Jarra y Pedal en 2023 y Todo Nada en 2024. Y también, pero es que también nos hace pensar en todos estos nombres que he mencionado, y también las épocas en las que existían festivales o lugares, salas, con una efervescencia del momento, que eran únicos, ¿no? Luego todo lo que ha ocurrido después, pues es dar una continuidad o intentar revivir aquello, ¿no? Pero me estaba acordando de nuevo de Festimat, y me estaba acordando porque vamos a poner ahora a Yogurt Days, que es una de las bandas que en aquellas épocas, en aquellos tiempos, también formaron parte de esa historia, además sabiendo que Yogurt Days es una banda que vino con un concepto musical después de haberse ido a Inglaterra a formarse, a darse a conocer, a mamar de todo lo que pasaba allí y traerse conceptos musicales que todavía aquí eran muy nuevos en España, sonando a gente como James Addiction, o como Nirvana, aquella época que empezaba a vivirse como dorada para ese tipo de música, pues ellos lo trajeron muy bien establecido en los primeros años 90. Y Yogurt Days, que los vamos a escuchar ahora porque el pasado mes han publicado un EP llamado Back in the Days, en el que han regrabado temas representativos de aquella época de 1993, 94, 95, 96, en donde ellos pues dejaban una impronta musical muy marcada sobre lo que te estaba diciendo, y que ahora pues sus integrantes reviven como si fuera una nueva juventud después de tantísimos años. Y tuvimos ocasión de verlos en un concierto en el Café de La Palma en Madrid el 21 de marzo, donde disfrutamos muchísimo de lo que esperemos que sea una continuidad por más escenarios aquí en España, porque la banda suena con estas canciones recuperadas de una manera muy, muy, muy contundente. La verdad es que el Café de La Palma suena muy bien, lo llenaron y nos lo pasamos muy bien. Luego tuvimos ocasión también de parar con sus integrantes y, joder, sentir la felicidad de poder seguir haciendo algo que te hizo crecer y que en muchas ocasiones a algunos músicos les aparta del camino, porque la vida le lleva por otro derrotero, las circunstancias, las situaciones, y en esta ocasión, bueno, pues espero que pronto podamos hablar con Jordi Tello también de lo que él piensa en Mr. Virus o en Gabinete, para que nos dé os cuente a vosotros su punto de vista actual y realista de lo que es revivir esta música. Escuchamos Licantropía, son Yogurt Days. Fight you, whether you're always, know it with all. suena muy bien, ¿eh? Pues en disco suena bien, ¿no? Pues aguárdate a que tengas ocasión de verlo en directo, porque no frena para nada todo lo que tú ahora mismo acabas de sentir. Vamos a escuchar a Richard Boylan, que, joder, la verdad es que, ya sabéis, bajista de, lo conocimos como bajista de Skid Row, pero choca pensar que después de las colaboraciones que ha hecho, todo el trayecto que lleva en las espaldas, no tenía un disco en solitario. O sea, no es que no lo tuviera, sino que lleva ejecutándolo y pensando en sacarlo todo este tiempo. Y entonces ahora vamos a conocer, vamos a escuchar el adelanto de lo que será ese trabajo que publicará en el mes de junio bajo el nombre de Gargoyle o The Garden State, y supondrá su primer disco en solitario después de 40 años de trayectoria, mezclando, fundiendo, va a sorprender seguramente que a muchos, conceptos sonoros muy diferentes que no solamente tienen que ver con la música rock. El caso es que este adelanto, que se llama At War With Myself, tiene una colaboración de Danko Jones y nos pone en órbita de lo que está por venir. Rachel Bolan. Living in my brain. Pues escuchábamos hace un momentito a Rachel Bolan con ese trabajo, adelanto de ese trabajo, donde además habrá muchas colaboraciones aparte de la de Dango Jones. Y esto que va a poner punto final al programa Mr. Virus de hoy es el trabajo de Western Front, que recupera Scott Goran, Scott Goran de Thin Lizzy, también lo conoceríais por. Lo conoceréis por Black Star Raiders. El caso es que tenía hace 40 años grabado Eureka, este disco que nunca vio la luz y que ahora pues ha recuperado con todas esas mejores intenciones de hacer una resurrección de aquel sonido de hard rock melódico que estás escuchando ahora mismo en esta canción, Set Me Free. Con esto nos vamos a ir, ya tendremos también ocasión de hablaros de ese trabajo que está por venir, llamado Eureka, que se publicará en julio de este año 2026 a través de Music Theory Recordings, pero nosotros tenemos que decir hasta la próxima semana. Sed felices, ya a la vuelta os contamos más.